¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es jueves, hoy es jueves 14 de junio de 2007. No tiene usted ni idea, ni la más remota idea de dónde le estoy hablando. Primero, le estoy hablando de un celular. Y segundo, estoy en un pueblito muy simpático que se llama Borrotes. Fíjese nada más, desde aquí, desde un celular prestado, por supuesto, estoy transmitiéndole el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siempre existen peligros para los niños cuando cruzan la frontera y sobre todo cuando son encargados. Le voy a platicar la historia de unos pequeñitos, uno de ellos de aquí de Aguascalientes, que por poco pierden la vida porque sus irresponsables padres los encargaron para pasarlos con unos polleros al otro lado. Se desintegra el GERI, el Grupo de Reacción Inmediata aquí en Aguascalientes, y se crea un nuevo grupo policíaco. Anda la onda electoral, pero tremenda. El alcalde Martín Orozco anda entregando becas a alumnos de 300 escuelas del municipio, pero pues obviamente eso lleva cola. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvo a 5 sujetos que estaban haciendo una transacción de compra de droga. Y le estaremos platicando también en la sección policiaca el choque que hubo aquí cerquita, en la cerca de la avenida Ojo Caliente y en la esquina con San Francisco de los Viveros. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación y rapidísimo el detalle de las noticias. Ya no me veas así, mi querido Daniel. Ahorita se corta este noticiero. Así que vamos a darle directito a la información, amigo cibernauta. Déjeme comentarle que el Consulado de México en Tucson, allá en Arizona, alertó ayer sobre los peligros de poner a menores de edad en manos de contrabandistas luego de que 3 niños resultaran heridos en un accidente mientras eran transportados por unos polleros. El Consulado de México en Tucson comentó precisamente que esto sucedió el pasado domingo, cuando el automóvil que transportaba a los menores, 2 niños y una niña entre 4 y 5 años de edad apenas, fuera impactado por otro cuyo conductor estaba ebrio dentro de lo que es la reserva indígena Tohono O'odham, cerca de la ciudad de Tucson, Arizona. Esto lo dijo Alejandro Ramos, que es el vocero del consulado mexicano en Tucson. De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer que llevaba a los niños recibió un pago de $100 por cada uno de ellos para transportarlos desde la frontera hasta la ciudad de Phoenix, también en Arizona. Los pequeños fueron trasladados a un hospital local donde fueron atendidos por sus lesiones. 2 de los niños sufrieron golpes, pero nada grave. El tercero, que aún está inconsciente, por fortuna está reportado como estable. El funcionario también dijo que las madres de los niños, que fueron identificados como José Raúl Aguayo Muñoz, de 5 años de edad, y que es originario de aquí, de Aguascalientes, y la niña Dalia Alelí González, de 4 años, que es originaria de Guerrero, fueron localizadas, las madres, en la ciudad fronteriza de Nogales, en Sonora, por supuesto. Déjeme comentarle también que el consulado aún está buscando a los padres o a los familiares del menor que fue identificado como Jesús Álvarez, quien hasta el momento se encuentra inconsciente. Pero definitivamente, qué terrible, casi pudo haber sucedido una tragedia con estos pequeñitos, uno de ellos aguascalentense, y por increíble para que parezca, también es tan enorme la desesperación que sienten algunas personas por irse a los Estados Unidos, cruzar el charco. Bueno, el charquito del río Bravo, que hacen realmente auténticas estupideces. ¿Cómo demonios le confían a un desconocido a sus hijos? Es algo que yo no entiendo. El titular de Seguridad Pública Municipal, José Luis Solís y Cortés, anunció que el Grupo Especial de Reacción Inmediata, conocido como el GERI, ya fue desintegrado y será sustituido por un agrupamiento con nuevos elementos, armas y funciones. Ahora, 30 elementos recién egresados de la Academia de Policía, junto con 10 que ya estaban en la corporación, están siendo entrenados para formar el nuevo grupo de reacción y alerta inmediata y de armas de intervención. El funcionario acotó que los policías que integraban el GERI eran quienes más quejas recibían por abuso de autoridad ante la propia dependencia municipal y ante derechos humanos. Y de veras que eran unos auténticos trogloditas, ¿eh? Nada más había que verlos cuando actuaban en contra de algún muchacho que veían por ahí en la calle. Unos auténticos marranos, definitivamente. Los 40 exmiembros del GERI fueron incorporados en diferentes áreas de la policía preventiva y muchos de ellos pertenecían al grupo desde sus inicios, esto es, hace ya 7 años. Quienes conformen el nuevo grupo, dice el municipio de Aguascalientes, tendrán funciones similares al GERI, como vigilancia en colonias conflictivas, disuasión de riñas, detención de viciosos y apoyo en persecuciones. Pero lo que sí acotó el funcionario fue que por ahora trabajarán de forma especial en el combate al narcomenudeo junto con autoridades del Estado y de la Federación. A ver cómo les va. La onda electoral está gruesa, amigo cibernauta. Definitivamente, todas las dependencias del gobierno, tanto de gobierno estatal como de gobierno municipal, andan pero como loquitas disfrazando programas, haciendo movidas electoreras que están siendo disfrazadas de obra social o de acciones a favor de la sociedad. Y bueno, el día de hoy, la alcaldía de Aguascalientes, en específico Martín Orozco Sandoval, hizo entrega de 6.500 becas correspondientes al primer semestre del 2007 a alumnos de escasos recursos que cursan algún grado de primaria. En el evento, al que acudieron a estudiantes de 300 planteles tanto de la zona urbana como rural, pues obviamente estuvo también ahí Martincito Orozco agradeciendo a los padres de familia y maestros por su dedicación en la educación de los pequeños. Por su parte, José de Jesús Ortiz Domínguez, secretario de Desarrollo Humano, también comentó que el municipio de Aguascalientes de pronto se está muriendo por impulsar y fomentar la educación a través de la entrega de este tipo de apoyos. Durante este evento, el presidente municipal también hizo entrega de reconocimientos a los alumnos que obtuvieron un promedio de 10, además de que se realizó rifa de distintos premios para los asistentes. En resumidas cuentas, haciendo campaña, faltaba más. Ahí voy, Daniel, ahí voy. No te me desesperes, ya casi termino. Déjeme comentarle que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal lograron la detención de 5 sujetos, 3 de ellos distribuidores de droga y 2 de sus clientes que fueron detectados en una transacción de compraventa de droga en las calles de la colonia España, a los cuales les fueron asegurados un total de 108 envoltorios de polietileno que contenían cocaína, así como 1.700 pesos en efectivo. Fueron trasladados ante la gente del Ministerio Público del Foro Federal, en donde se resolverá su situación jurídica. Se trata de Rafael Medina Flores, de 42 años de edad, con domicilio en la calle Álamo, número 305 de la Colonia España. A este le aseguraron 43 envoltorios de polietileno que contenían cocaína, con un peso bruto de 17.8 gramos, un walkie-talkie y una cangurera con cerca de mil pesos en efectivo. Entre las pertenencias también de otro de ellos, Ezequiel Gaitán Ulloa, se le encontraron 38 envoltorios de polietileno con cocaína, con un peso bruto de 10 gramos, un walkie-talkie y 500 pesos en efectivo. Por uno de los compradores, que se trataba de Ignacio Gaitán Ulloa, de 35 años de edad, también llevaba 25 envoltorios, no se crea, este es uno de los vendedores, 25 envoltorios de polietileno con cocaína con un peso bruto de 8 gramos y otro walkie-talkie. Estos tres fueron identificados como los distribuidores, quienes le vendían la droga a sus clientes, identificados como Marco Antonio Reyes Velasco, de 29 años de edad, y también Julio César Reyes González, de 21 años de edad, todos ellos de la misma colonia España. A estos, a cada uno de ellos se le aseguró un envoltorio de cocaína junto con un billete de 100 pesos. Como le comentaba al principio, los 5 detenidos fueron trasladados ante la gente del Ministerio Público del Fuero Federal. Ayer, a eso de las 4 de la tarde, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que en el cruce de las avenidas Ojo Caliente y San Francisco de los Viveros se había registrado un choque tipo un accidente tipo choque, por supuesto, con varias personas lesionadas. Se trataba en primera instancia, como presunto responsable, un vehículo marca Volkswagen, color rojo, modelo 1983, con placas ADM 1665, donde se encontraba lesionada la conductora y sus dos hijas, lamentablemente. Se trataba de Sonia Gómez, de que está entre los 30 y 35 años de edad, quien perdió el conocimiento luego del impacto. También estaban atrapadas en el interior del vehículo María Fernanda Gutiérrez Gómez, de 7 años de edad, y Daniela Gutiérrez Gómez, de 3 años de edad. Ellas con domicilio en la calle Hacienda de Cotorinas, número 120 de Haciendas de Aguascalientes. El otro vehículo involucrado fue un camión de transporte de personal de la marca Mercedes-Benz, con razón social de transportes Castorena, que era conducido por Alfonso Acosta García, de 44 años de edad. De acuerdo con la información que se recabó en el lugar, se logró conocer que el Volkswagen circulaba en dirección de oriente a poniente por la avenida San Francisco de los Vivero, cuando en determinado momento, al llegar al cruce con avenida Ojo Caliente, la conductora, en vez de frenar, aceleró y se fue a estrellar justo a la mitad del camión que circulaba en dirección de sur a norte, quedando colisionada precisamente sobre la parte media de esta unidad, con las lamentables consecuencias que le he platicado. Ahí la llevo, ahí la llevo. Ya voy a acabar las agendas del día de hoy. Pues mire, tanto el gobernador como el presidente municipal no tendrán actividades, pero menos mal si hay lugares en donde sí habrá actividades. Si se trata de el ICEA, se conmemorará el Día Mundial del Donante de Sangre. Y esto será a las 9 de la mañana en el auditorio de las oficinas centrales del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, allá en el fraccionamiento Arboledas. Presidirá Ventura Vilchis Huerta, director general del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. El clima, la máxima 30 grados centígrados, la mínima 16 grados centígrados, qué barbaridad. La posibilidad de lluvias en la mañana será del 20%, realmente poco. Aún así, la humedad relativa en el ambiente ha aumentado al 35% y el punto de rocío estará a los 5 grados centígrados. De hecho, aquí por las inmediaciones de San Pancho llovió y bonito, de verdad que llovió bonito. El viento soplará a una velocidad aproximada de 18 kilómetros por hora y vendrá desde el sur. La presión atmosférica estará en 30.03 pulgadas, la visibilidad en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia y las nubes a una altura aproximada de 2.100 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 14 horas con 17 minutos y la luna, pues qué le digo, no hay luna, hoy tenemos luna nueva. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y desde las lejanas playas de Borrotes en San Francisco de los Romo, les mando un cordial saludo a toda la banda gangrenosa precisamente de San Francisco y sobre todo a mi querido Daniel, que de verdad, ahora sí, que qué barbaridad, ¿cuánto llevo, hijo de mi vida? Más de 10 minutos, perdón, mano, voy a dar una la nota aquí. Muchas gracias, amigos cibernauta, nos estamos escuchando ya mañana viernes.